Forman La Doblada Javier Lecumberri en voz, Luis Pecialo en bajo, Raúl Zubilivia y Oscar Reina en guitarras, Ricky Lestanguet en trompeta y Hernán X en batería. Escuchamos Navegar, el tema que cierra Geografía Under. Algún puerto perdido en algún lugar, sometido a mi deseo. Thank you. Marcando Discos, un podcast de rock.com.ar.